Necaxa sigue coleccionando empates y nosotros seguimos coleccionando Podcast PR. Aquí comienza un nuevo episodio. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 118 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y voy a estar en compañía de ustedes y de mis amigos durante los próximos minutos u horas para hablar de lo que aconteció durante la última semana con Necaxa. Tenemos, creo, para un programa largo porque hubo fecha doble, pero para hablar de estos partidos que se jugaron y del que vendrá el próximo fin de semana, están como siempre mis compañeros y amigos. Primero voy aquí cerca, no salgo de la Ciudad de México. Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues bien, ya escuché la risa de Murdoch cuando dijiste horas, como nerviosita. Entonces yo creo que ya nos va a estar apresurando desde los saludos. Dice que ya te apresures. Y para que esto tome aire deprisa, vamos a viajar hasta Aguascalientes. Con el, hace mucho que no le digo así, y como saben que me refiero a él con mucho afecto, nuestro ranchero favorito, don Murdoch Eras, compadre. ¡Hija! Hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos al Podcast PR. Mira, yo creo que prisa porque no voy a tener mucho que comentar respecto al partido de Jaguares, porque no lo vi. Les voy avisando desde ahorita. Así que, pero nomás los voy a estar apresurando para que ustedes no se tarden tampoco, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vamos a la cortinilla. Esto está empezando. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, señores, fue jornada doble el pasado martes 20 de septiembre, hace justamente una semana. Necaxa recibió la visita de un viejo conocido, de un... No sé si puede haber equipos homosexuales, pero si los hay, seguramente este es el claro ejemplo. Necaxa recibió a las Águilas del América. En ese entonces todavía Águilas. A partir del fin de semana se convirtieron en las Águilas de mi Ricardo Antonio. Pero bueno, Necaxa recibió. Necaxa recibió al América. No, bueno. Martes a las 9 de la noche en el Estadio Victoria. Don Murdo, que eras nuestro Puma favorito también. A ver, compadre, échale. Pues, ¿qué te digo? Un partido. Dicen que es un partido más, ¿no? Pero a final de cuentas, el odio implica darle cierta carga de importancia al rival, ¿no? Se decía que América venía en no muy buenas condiciones, acaban de despedir, de hecho nos arruinaron, ¿no?, la emisión del podcast pasado, porque nosotros hablamos de Nacho y de ¿quién más estaba? Esquivel y Solano, y pues ya ninguno de ellos llegó. Y para también Jaguares, vamos más adelante con ellos porque también es Jaguares. Sí, o sea, Necaxa se enfrentaba a un América que llegaba un águila sin cabeza definida, pero no dejaba de ser América, ¿no? Y a final de cuentas, siempre los cambios, pues es que lo que decías, nos hubiera convenido más que llegara todavía Nacho y que llegaran todavía con la crisis, pero el generar el cambio, a pesar de que solo tuvieron un día de entrenamiento aparte, pues como que le dio el peso a los, o la responsabilidad un poco más a los jugadores, y creo que la tomaron así. Me parece que Michael Arroyo estuvo haciendo lo que quiso en el campo, Sambuesa es el cerebro de ese equipo, y pues se notó que ellos tomaron las riendas de la situación del equipo, y que al final de cuentas Necaxa pues muestra, lo que yo decía en mi columna, es que muestra el nivel un poco en el que estamos, ¿no? La realidad de nuestro equipo, que es pues que está peleando el descenso y que está haciendo su torneo aparte, pero que cuando se enfrenta a los equipos denominados grandes, pues ha competido pues con el espíritu, ¿no? De que al menos tienen que tener, ¿no? Si de repente falta la calidad o que no alcanza, pues al menos tiene que tener el corazón y las ganas y el empuje y lo que quieran decir, ¿no? Entonces creo que eso fue el resumen general del partido. Un América muy ofensivo que por momentos se dio la iniciativa. Necaxa tuvo algunos minutos de dominio donde estaba incluso dejando ver mal al América. Se le corearon oles en el Estadio Victoria a los Rayos. Entonces fue un buen partido, me parece, así como espectáculo. Estuvo interesante, emociones. Yo la verdad estuve nervioso desde el primer minuto y me daba cierta calma, ¿no? Cuando Necaxa tomaba el balón y podía empezar a hacer lo suyo. Después con los empates de los delanteros americanistas, pues sí me sacaron qué otro susto y menos mal. y pues ya, o sea, afortunadamente, digo, más bien desafortunadamente, Necaxa no puede aprovechar esa última situación en los pies de Puch. Pero bueno, es un partido que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados y al final creo que el resultado es justo. Ok, don Alex, ¿tú cómo lo viste? Sí, a mí me sorprendió mucho que no hubiera hashtag de fuera Puch después de lo que falló. Pero lejos de eso, yo sí esperaba, lo tengo que reconocer, y sí me molesté cuando terminó el juego, que yo sí esperaba el partido, este partido sobre todo, tomarlo. De esto es que ocurrió a mitad de semana, ¿no? Entonces como que no hubo tiempo de como que de disfrutar, digamos, la semana que iba a ser contra ellos, ¿no? Al principio me pareció que Necaxa comenzó bien, comenzó al frente. Me parece que el gol es un error por culpa de la ausencia de Marcos González, creo yo. Fue una desatención defensiva y cae el gol cuando América no lo merecía, ciertamente. Y eso cambia todas las cosas, ¿no? Porque Necaxa a partir de ahí empieza a hacerse menos y crece el América, ¿no? Afortunadamente, bueno, llega el empate antes de que acabe el primer tiempo. Y yo creo que el segundo ahí era más para intentar algo al frente, ¿no? Sin embargo, América también llega muy revolucionado, te borra un gran lapso del partido. Y creo que eso es lo que a mí me molestó, ¿no? El hecho de que estuvieras en tu casa y no pudieras un buen rato hacerle o complicarle la existencia, ¿no? Y hubo dos postes. La verdad es que Necaxa se salvó dos veces de los postes. Ahora el penal de Edson Puch, a mí me parece que sí era, porque no es necesario que lo mates, ¿no? O que le pegues fuerte para... Sí existe un contacto y ya creo que rajatabla el árbitro considera si marcarlo o no, ¿no? En lo personal, pero bueno. Y pues ya, o sea, Prieto me pareció, ya cuando entró, no sé, o sea, no yo Prieto y La Pulga no los puedo... tienen pocos minutos porque se encontraron un partido bastante complicado y creo que están muy desenganchados. Entonces por eso como que dicen que Prieto sí hizo mejorar al equipo. Yo la verdad lo vi muy mal, también lo vi mal a La Pulga, como que muy desconfiado, sobre todo Rodrigo Prieto, pero bueno, al final se saca un empate que sí, bien como dice Murdoch, que es justo dadas las circunstancias del partido. Yo no sé qué tan justo o no sea el empate. O sea, yo vi el partido ya comenzado. no sé, desde el minuto 35. Pero estaba al pendiente de eso, ¿no? Necaxa, me parece, ustedes no me dejan mentir, dominó los primeros minutos y después fue América el que tomó el balón y empezó a generar peligro. Yo siento que el partido lo tenía que haber ganado América, por fortuna no fue así, pero Necaxa tuvo también sus oportunidades, ¿no? Era un América, no sé qué tan golpeado, la verdad. Muchos nos dicen, es que venía mal. Pues mal, entre comillas, ¿no? Venía de perder y de verse mal ante León, sí. Habían dado la remontada épica de la que todo el mundo habló una semana. Entonces, tan mal no venía el América. Y como quizá como dijo Murdoch en su columna, pues América, venga como venga, no deja de ser el América. Entonces, no deja de ser un equipo peligroso con jugadores de calidad, porque la hay. Evidentemente, en el América siempre va a haber jugadores de calidad. Murdoch decía que él estaba nervioso desde el primer minuto de juego. Pues yo algo parecido, yo he estado nervioso desde el primer minuto del torneo. Pero bueno, el penal que dices, Alex, a mí me parece que no lo es. Entiendo que sí, mira, hay un contacto, pero nunca va a ser un contacto, desde mi opinión, suficiente para derribarlo. Uh-huh. O sea, sí, o sea, a Puch, lo que le falta es que le soples y se caiga. Sí, también. Y bueno, uso de cosecha. Ajá, o sea, para mí es un clavadazo de Puch. No lo voy a criticar por ello, igual hizo el gol, igual grita el gol. Y a final de cuentas nos dio el empate en ese momento y en el partido, ¿no? Pero yo creo que no fue penal, y por muy necaxista que sea, no voy a decir, no, sí, era clarísimo. Como mucha gente me dijo, es increíble, no lo viste, es clarísimo. Pues no, para mí no, para mí lo que es clarísimo es el clavado. Después en el segundo tiempo, ya que entra Prieto, ahorita que lo mencionaban, sobre él sí hay un penal clarísimo que el árbitro no marca, pero un empujón. Yo digo, desde mi punto de vista, si ya te regalaron uno, ¿cómo fregados reclamas otro, no? O sea, ¿cómo reclamas no, si sí. no me lo marcaste cuando te regalaron uno? O sea... Y además al América creo que también no le marcaron uno a favor. Ese sí, no sé cuál sea. Al morbo cuando... Sí, ya hubo dos minutos que no vi. La falla de Puch es increíble. Me parece que no recibe bien... Y aparte de eso, le quiere poner mucha crema a sus tacos. Y bueno, sorpresivamente no aparecía el fuera Puch, como decías, Alex. Bueno, ni tan sorpresivamente, porque ya sabemos que a Puch uno no lo puede tocar con el pétalo de una rosa, porque la afición se le viene encima a uno. Falla el gol del gane al minuto 92. Eran los 3 puntos para Necaxa. Los falla y bueno, nos quedamos con el empate. Pero no sé qué tan justo sea. En mi opinión, debió ganar América. Como decías, los dos tiros a los postes se salvan y Caxa. Y bueno, el gol del América fue increíble porque son dos cabezazos dentro del área. Eso nunca puede ser. Entonces, mal ahí la defensa de Necaxa. Y bueno, por último, lo que mencionaban de Prieto y la Pulga coincide un tanto con lo que decía Arturo Reyes el sábado en Casa de los Rayos. Me parece que ellos, el problema de ellos no es que no tengan el nivel, sino que están muy ansiosos, ¿no? Como que entran y entran muy revolucionados porque quieren aprovechar los pocos minutos que tienen en el torneo. Me parece que es más bien va por ahí el tema de ellos dos. Que pasa un poco por lo mental. Sí, yo también coincido en eso. Sí. Sí. Sí. Yo no sé, o sea, a final de cuentas, pues el que los ve y los evalúa en la semana, pues es Sosa, ¿no? Por algo los está poniendo a jugar en esta rotación, ¿no? De repente de los cambios. Vimos, por ejemplo, ya a Riolfo cuando tenía mucho tiempo que no aparecía. Y tanto apareció con América como con Jaguares, ¿no? Entonces, siento que si bien ya tiene su cuadro base inicial y su sistema de juego, aún está evaluando cuáles son las mejores opciones para hacer los cambios. O sea, si se acuerdan, en Ascenso, sabíamos que jugaban siempre los mismos, porque eran los mismos iniciales y los mismos cambios, todos los partidos. Bueno, al menos casi todos, ¿no? Salvo que hubiera alguna situación extraordinaria. Ya sabíamos quiénes eran los más probables que jugaran de cambio incluso. Ahora no lo veo así. O sea, veo que sigue haciendo rotación en cuanto a las sustituciones. Entonces, no sé, creo que es parte del proceso que trae Sosa y que bueno, en este caso, contra el América... Pues también era importante, o sea, se vio que todos los cambios fueron hacia la ofensiva. Incluso por ahí sacó a Micho García, ¿no? Y mete a Riolfo precisamente. Y a lo checo. Ajá. No, no aprieto. Es cuando hace... De repente ya teníamos dos puntas. Ah, sí, tienes razón. Sí, teníamos a dos puntas ahí, con Prieto y con Espíndola todavía. Entonces, me parece que Necaxa intentó ganar el partido, aunque la verdad es que era un escenario complicado porque en el segundo tiempo, como dice Alex, el América se quiso ir al frente, se fue muy, muy agresivo hacia adelante y de repente Necaxa ya no agarraba ni la posición del balón. O sea, hubo minutos de mucho estrés en por ahí del minuto 30 del segundo tiempo, donde América estaba encima y Necaxa no podía ni siquiera contener la posesión para empezar a repartir juego hacia adelante. Entonces, fue un partido complicado para Necaxa. Sin embargo, bueno, creo que... Bueno, también coincido en que el penal contra Prieto era muy claro. Todos lo gritamos y ya no supe qué pasaría por la mente del árbitro. Me parece que el primero también era penal. Yo sí lo veo así. Digo, en esta ocasión, como era el América, había mucha gente de prensa en la zona de destinada para ello. E incluso estaban haciendo una transmisión, creo que para Univision, ahí en el palco de prensa, bueno, en las tribunas, pues, ni siquiera estaban en palco, estaban ahí en las tribunas. Entonces tenía ya al alcance los monitores y sí se veía, bueno, alcancé a ver un par de veces las repeticiones y me parece que sí, o sea, no es tan claro como el segundo contra Prieto, pero sí es, o sea, pudo o no pudo haberlo marcado y no pasaba nada, o sea, cualquiera de las dos hubiera sido, creo que, decisiones no tan... O sea, estaba muy cerrado, pues, la situación. No estaba tan claro el si era o no era. Pero el segundo sí, o sea... Ya, sí es como que ofende a la afición. No te entendí. O sea, sí fue, no fue, pudo ser. No pudo ser. Y no hubiera pasado nada, ¿no? A final de cuentas, afortunadamente lo marca. Me parece que está bien. Si no lo marcaba, pues también estaba bien. No había... Ahora... Si no lo marca, imagínate cómo se hubiera puesto la gente a sentirse robada. Es que es el América, a final de cuentas, es mucha tensión para todos. O sea, y sabemos que el arbitraje también de repente le tiemblan las piernitas para marcarle al América. Entonces, digo, es parte de ahí. Yo ya no lo puse en la columna, pero creo que también es parte como del derecho de piso de regresar a Primera División y de enfrentarte a este tipo de rivales. Contra América, contra Chivas, vas a encontrarte situaciones así. Falta Chivas todavía. Uh-huh. Bueno, y de hecho mucha gente sí culpó al arbitraje, ¿no? De haber empatado el juego porque sí consideran que no marcaron en contra del América y pues que les al final les favoreció, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, al final de cuentas pues así siempre estos partidos, ¿no? Contra el América, contra Chivas, hay pesos específicos de repente y pues nada, es parte del juego, al final de cuentas. La buena noticia es que pues no se pierde, que es lo que en realidad más le afecta a Necaxa en cualquier circunstancia. Y bueno, era un partido muy complicado, la verdad. Okay. Muy bien. Oye, una cosa nada más. Cuando la jugada de Puch, o sea, él pudo definir, es una opción, pero estaba la Pulga ahí, ¿no? O sea, el balón a Pulga Gómez y ya empujar el balón, ¿no? O estaba en fuera de lugar Gómez. Porque es Puch, ¿cómo que por qué? Pues, o sea, aquí tengo que brillar yo, papá. Es que cuando vi la repetición, o sea, vi que estaba solo la Pulga Gómez. La estrella no sabía. Yo, Alex. Sí, no sabía si estaba en fuera de lugar o qué, o si no lo vio porque tenía la cabeza hacia abajo o qué. O pero... se hizo que no lo vio también. Ahora, yo no sé ahí también, pero creo que tiene gran parte de mérito lo de Moisés Muñoz, ¿no? O sea, salir y arrebatarle el balón como lo hizo a una mano, sí está... A mí sí me sorprendió un poco. O sea, sí, tiene mucho mérito de Muñoz. Muñoz hace su chamba, a final de cuentas. La cosa es que, a ver, ¿qué pasa si Puch, así como recibe, le mete un fierrazo? Es gol, compadre. Así como mucha gente criticó a Prieto por la que falló, de hecho, Puch le retrasa un balón y Prieto desde el borde del área, prácticamente dentro del área, intenta bombear el balón, qué intentó. Ajá. Y mucha gente se le fue encima a Prieto, que falla, que demuestra que le tiemblan las piernas para definir, y que es de ascenso y que no sé qué. Ok, Prieto la falla. Igual si le mete un fierrazo, a lo mejor también mete el del Gane, ¿no? Pero ¿por qué critican a Prieto y no critican a Puch? Parece que la falla de Puch es más grave. Porque aparte, al minuto 92, cuando agregaron 3, matas al rival en ese momento. Entonces eran los 3 puntos. Si Puch, en vez de recibir y tratar de quitarse al portero, dispara, posiblemente estaríamos hablando de que se ganó ese partido. Sí, pero bueno, a final de cuentas, solo ellos saben qué intentan. Y nosotros solo nos queda decir, chale. Pero bueno, decir chale. pues ya, ¿qué más? Vamos a cerrar América. Es que ya son 20 minutos, aguanta. Ok, Murdoqueras ya no quiere que hablemos de esto. Nada más recapitulamos. El gol de América fue al minuto no sé cuál, minuto 11, si no me equivoco. Lo marcó Paolo Golz. Y el del empate fue el penal de Edson Puch, el minuto 38 de partido, 39, si no mal recuerdo. Entonces se empató el segundo partido de los tres que hubo en el lapso de una semana. Necaxa, pues siguió arriba del 1 y a media tabla en la clasificación general. Entonces, ¿algo más de América o ya nos vamos? Pues yo creo que ya, a ver. Ok, vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, después del empate ante las Huilas, malditas Huilas del América, Necaxa visitaba a Jaguares de Chiapas. El partido fue el pasado sábado a las 5 de la tarde en el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Jaguares, como dijimos, también nos echó a perder el podcast PR. Hablamos de Aníbal Ruiz, que era auxiliar de José Cardoso. Pues se fueron y llegó un viejo conocido en Necaxa, Sergio Bueno. Jaguares llegaba a este partido tras empatar sin goles con León. Dicen los que lo vieron que dio un buen partido. Entre los que lo vieron fue Alex, que estuvo bien pendiente de su fiera. Dicen que Jaguares dio un buen partido. Y parece ser que son unos malditos y le tendieron la cama 2 veces al técnico paraguayo que tenían. ¿Qué pasó en el Víctor Manuel Reina? Alex Rodríguez, porque Murdo que estaba en la fiesta, no se enteró. Pero Alex... Murdo que estaba en condiciones... que no podía ver y lo que estaba enfrente, pero bueno. Exacto. En teoría estaba en una junta de trabajo buscando mejorar el futuro de nosotros tres, pero no, como bien dice Alex, no podía ver ni lo que tenía enfrente. Así que, Alex Rodríguez. Pues mira, fue un partido, como es que no encuentro una palabra que lo pueda describir, pero se veía un partido tan fácil al principio que no podía, que al final, bueno, el resultado no va con lo que creías que fue al principio, ¿no? Fue como jugar dos partidos completamente diferentes. Necaxa creo que aquí, en este juego, y sobre todo en el segundo gol, muestra indicios de que ya, o sea, el trabajo de la continuidad del técnico, y eso me dio mucho gusto. El segundo gol es un gran gol, por esa historia que termina Isijara, y que no va a volver a meter gol así en otros 6 meses, como con Cruz Azul. Tardó 6 meses, ¿no? Sí. Meses vuelve a meter un gol así. Pero bueno, fue un gran gol. Un gran gol. El de Puch también fue buen gol. Pero yo creo que hay claves en el partido que hay que poner en la mesa. Uno de ellos es el gol que te lo meten en el 2-1, que te meten prácticamente a los 2 minutos de que haces el 2-0. Eso es importante. Barovero falla horriblemente en los 2 goles, también creo que es importante mencionarlo. Pero también lo que Necaxa deja de hacer a partir del segundo gol, ¿no? No tanto que Sosa también los echó para atrás en algún momento, sino lo que deja de hacer el equipo en sí para seguir generando llegadas y poder terminar con el rival y hacerle incluso más goles, ¿no? Al final, eso fue lo que te termina pesando, el hecho de darle la pelota. Y bueno, lo de Díaz ya lo diremos más a fondo, Tiger, pero yo creo que con la actuación que dio, pues ya termina como sus oportunidades, ¿no? Ya esperemos que ya haya sentenciado algo así, porque la verdad es que jugó bastante mal. Mira, en los primeros partidos, aquí lo hablamos, ¿no? O sea, se veía que el chavo le echaba ganas, quizá le faltaba fútbol o que sea, ¿no? Y injustamente era criticado, muy criticado, pero no, me parece que los últimos partidos que ha dado sí han sido de pena. O sea, no justifica el que siga apareciendo. Quizá ya hay quienes especulan incluso que alguien se está embolsando una lana porque fue Díaz. Ya saben cómo es eso de los promotores acá en el fútbol mexicano. Pero sí, lo de Díaz juega en otra liga. Es el más joven de todos y parece que es el que se cansa más rápido, inexplicablemente. Entonces creo que no vale la pena. Yo querría pensar como tú, Alex, que ya se le acabaron las oportunidades con lo que hizo en Chiapas, pero no sé, no estoy tan seguro. No ha justificado su presencia en los últimos partidos, pues nada nos garantiza que vaya a dejar de aparecer, ¿no? El partido me parece que fue otra vez de contrastes, ¿no? Vimos a un Necaxa que, si bien le cedió el balón a Jaguares e intentó atacar por medio del contragolpe, se mostró efectivo, tocó bien el balón en las dos jugadas. De hecho, hay gran toque de balón por parte del equipo. Las dos definiciones son buenas. El gol de Puch quizá colabora un poco Liborio Sánchez. El de Isijara es un golazo, pero como bien dices, no vuelve a meter un gol, ya ni siquiera un gol bueno. No vuelve a meter gol en 6 meses o en 14 partidos. Hasta ahí parecía que el partido estaba ya puesto para que Necaxa se llevara los 3 puntos, pero quizá, como dices, la reacción tan rápida de Jaguares y el gol que nos mete en el 2-1, pues evita que Necaxa se pueda afianzar con esa ventaja, ¿no? El segundo tiempo, pues Necaxa, sin ser tan precavido, pues ya no fue tan ofensivo, por así decirlo, y volvió a aparecer una constante capacidad en todo el torneo. Con Sosa, por ejemplo, cuando se juega de local, siempre hemos hablado de que sus cambios son ofensivos, y así han sido. Y cuando se juega de visita, sus cambios son defensivos. Lo del sábado fue penoso. O sea, Sosa se equivoca una vez más. Necaxa, sin atacar tanto, tenía controlado a Jaguares. Jaguares no llegaba de ninguna manera. Y los cambios de Sosa plantaron al equipo hacia atrás, los últimos 15, 20 minutos. Y dejaste que un equipo que no te estaba atacando te atacara. Al final, pues se combinan varios errores. De hecho, el partido de Necaxa creo que fue un concierto de errores. Hablabas tú de los de Barovero. El primer gol, pues, es un mal despeje de Barovero. Y en el segundo, pues el balón te echa a Mario de Luna. Marcos González no llega. Y sorpresivamente Jonathan Fabro termina rematando un mal remate de cabeza también. Termina rematando entre los dos centrales de Necaxa que creemos son impasables y que son de lo mejor del equipo en el torneo. Sí. Para que el balón bote y Barovero, no sé qué fregados intentó, se mete, es un gol ridículo, ¿no? Se le va el balón de manera absurda a Barovero y es un gol ridículo que nos roba 2 puntos, nos sacan el empate al minuto 85. Yo diría que otra vez el empate este es de Sosa, porque si Necaxa sigue jugando como estaba jugando, en vez de echarse para atrás, Jaguares no hubiera llegado a puerta o hubiera llegado sin peligro como había sido en todo el segundo tiempo. Lo que es criticable es que, bueno, en la semana yo estoy escuchando, y lo habíamos escuchado también con Sosa, ¿no? En la rueda de prensa, me parece, contra el Atlas, de lo que decía, de que a veces es que tienen que trabajar eso, de que el equipo se empieza a echar para atrás y aunque puede ser como inconsciente a veces, ¿no? Que tienes la victoria y la quieres guardar y te empiezas a echar para atrás y tienen que trabajar en eso. Y luego en la semana Michel García también habló de que tienen que afinar esos puntos, de que el equipo se empieza a echar para atrás y que no, y que debe de continuar su juego ofensivo y bla, bla, bla. Pero nomás lo están diciendo y lo volvemos a ver en el partido. Eso es lo que a mí sí ya me saca un poco de onda, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si el partido estaba tan... O sea, si tienes una ventaja de 2-0 a la media hora de juego, pues es para que sepas controlarla, ¿no? O sea, es cuando más tienen que estar concentrados y de repente no sé si hay como si se pecó de confianza en este partido. Digo, ustedes lo vieron y lo podrán contestar mejor, pero me sonó a eso cuando supe de los goles de Jaguares. Bueno, eso y las mentiras sí, que nos echaste, ¿no? Sí, eso también. Sí, pero sí, es que de verdad se veía un partido tan controlado, en el 2-1 incluso, y cuando Jaguares estaba atacando, entre comillas, porque no estaba haciendo un ataque así tan abrumador o tan contundente, tan pensado, digamos. ¿Quién fue el que metió el gol? ¿Quién me dijiste que era? El segundo Fabro, el primero el Chuleta. El Fabro había estado borrado de la cancha todo el partido hasta el bueno, gol. Había ingresado minutos antes. Ajá, entró de cambio. Sí, entró de cambio. Estaba borrado. No había hecho todos los pases que hacía desde que entró mal. No estaba, era un tronco en la cancha. Lo único que había hecho era ganarse una amarilla absurda también. Sí, sí. Y hasta el gol fue que apareció realmente en el partido. Sí, era un partido bastante ganable. Y bueno, al final eso no son los errores los que propician una vez más que Necaxa pues caiga en el empate, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención que cuando los cambios de Sosa comienzan a aparecer, el equipo comienza a caerse. Tú ya me parece que lo mencionaste hace rato, Murdo, que está a lo mejor buscando los cambios ideales. Porque sí, no es la primera vez que yo observo que cuando entra alguien ya de relevo, no funciona y el equipo empieza como que a tambalearse. O sea, el 11 está bien, pero llega un momento en el que tienes que hacer los cambios, obviamente por el cansancio o por lo mismo que pasa en el partido, y es ahí cuando el equipo parece que ya desentona mucho en comparación a como inicia. Y bueno, también habrá que ver, no sé cómo estaría el clima en Jaguares, ahí en Chiapas, ¿no? O sea, sabemos que es un clima muy distinto a lo que encontramos acá en Aguascalientes, mucha humedad y el calor y lo que quieras. No había sol, compré. O sea, estaba nubladón, pero sí está el factor de la humedad, ese no cambia. Y eso, ¿no? O sea, ya cuando, yo me acuerdo que comentaste, ¿no? Cómo interpretar la entrada de Severo Mesa. Ya traigan el camión, compadre. O sea, sale Jesús Isijara para meter a Severo Mesa es porque pues es claramente que quieres echar el equipo hacia atrás. O sea, y eso pues faltaban 20 minutos de juego. Ahora, 18 minutos. Vi la repetición del gol, del segundo gol. Y a mí lo que más increíble me parece, y se los comentaba, es que se veía que Chiapas no estaba apedreando el rancho. Porque entra solo, o sea, nada más había un jugador un poco más retrasado, pero es uno solo delantero, bueno, el 10, este Fabro, que entra entre cuatro necaxistas y remata entre los últimos dos. Y todavía estaban abiertos por ahí Bekeles, alcancé a ver, y el otro no me acuerdo, bueno, supongo que del lado izquierdo, Jairo. Y entre cinco monos ahí en el área de Necaxa, entra uno solo anaranjado y remata mal, y sí, ya lo de Barovero pues es muy extraño. Sí, pero es que eso le ha pasado a Necaxa en muchos partidos. Contra Pumas, por ejemplo, Eric Vera también falla en los minutos finales. O sea, si ya te echaste para atrás, entonces los 5 minutos que sean los finales, tienes que tener máxima concentración, ¿no? Yo siempre pienso eso. Entonces, si ya aguantaste, pues ya en esos momentos tiene que ser todavía más pues tu marca, ¿no? O sea, el asunto de estar ahí presionando, aunque sea en tu área, pero no sé, o sea, yo siento eso. Creo que también, lo platicábamos ayer Taker y yo, también esto de Sosa, que echa de los equipos para atrás, no es nuevo. Y lo dijimos en muchas ocasiones, en la liguilla del ascenso, así fue, y así estuvo contra Correcaminos, contra Atlante, ¿no? Que hasta a ti te reventamos, Murdo, porque tú estabas defendiendo y nosotros queríamos... No, y la gente nos reventaba a nosotros, ¿no? Que porque criticábamos sí. a Sosa. Es que el asunto es que es ¿sí? eso, no es nuevo. Ahora, me decías tú ayer... Perdón, nada más quería comentar. Perdón. Es que lo que como que en cabrita es el factor de que no se aprende, porque, o sea, Necaxa creo que lo sabe hacer, o sea, no es nuevo para Sosa, yo creo que los entrena para eso, lo trabajan en la semana, el echarse para atrás y el ser así un bastión en la defensa, ¿no? Para en los últimos minutos no recibir nada. Y lo hemos visto en varias ocasiones. De hecho, pues contra Querétaro lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien. Después llega el gol así por un disparo de media distancia que no se lo esperaban. Pero son situaciones que ya lo han vivido. O sea, ya han sufrido por estas cuestiones. Y me parece increíble que a esta fecha, 11, no todavía le siga sucediendo este tipo de desatención. La diferencia, mira, Sosa sí juega, lo sabíamos. Me decía ayer Alex. La diferencia es que para la gente en la liguilla era como sea. Pues aquí estamos peleando una permanencia. Creo que también sí. es como sea. No sé por qué la gente ahora sí está tan exigente. A mí me molesta, claro, también. Incluso cuando nos meten el empate, yo le grité de cosas a mi pobrecita televisión. Y me levanté y terminé de ver el partido de pie. Ahí frente a 2 metros de la tele, 1 metro. Entonces, sí, me enojé y todo, pero... Pues ya pasó, ¿qué hago yo, no? O sea, el que yo me amargue la vida no va a cambiar el resultado. Ahora, quizá la diferencia... Sosa ha sido así desde que llegó. Todos lo sabíamos. Todos lo vimos en el ascenso como así. Quizá la diferencia ahora es que no estamos jugando ya ni contra Cimarrones, ni contra Coras, ni contra Murciélagos. Esa es la diferencia. Entonces, aquí sí un descuidito y te meten el gol. Claro, en cualquier partido, cualquier rival te puede meter un gol hasta de rebote, ¿no? Pero me parece que esa es la diferencia... por la que esta vez sí nos han sacado los resultados. Sí. Sí. Pero bueno, en fin, creo que es eso, ¿no? Paciencia. Me parece que... Ajá. Sí. Yo creo que, bueno, como estoy viendo los partidos, Sosa los entrena para eso, ¿no? Para ataques rápidos, desde abajo, varios pases y concretar algo al frente, ¿no? Bueno, por lo que vi en este partido, y pues aguantar atrás, porque en este partido también no creas que Necaxa tuvo mucho la pelota, o sea, también le cedió el balón a Jaguares y por destellos iban atacando. Como es el Necaxa de visitante que hemos visto todo el torneo. Así es, y seguramente contra Toluca, que ya lo hablaremos, cambiará y será otra vez más ofensivo. Es que ha sido lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? Ha sido muy marcada la diferencia entre el Necaxa de local y el Necaxa de visita. Sí, sí. Ahora sí, la reacción por el resultado de la gente sí fue bastante fuerte, negativamente. Sí, ya hasta Barovero andaban banqueando, ¿no? Sí, ya quieren a Barovero en la banca, que porque nos vendieron humo. Yo creo que ha salvado todo bastante. El torneo ha fallado, dice. Sí. Sí. Y yo creo, digo, perdón, pero sí lo quiero decir, a lo mejor. La declaración en Twitter, el señor, ¿quién fue? Que lo dijo Santiago. Al principio, que iban a ser campeones. Jaime González, sí. Me parece que ahorita ya está pesando, ¿no? Porque no es que era así. Ahorita lo vemos y yo creo que es una declaración hasta irresponsable. Sí, te habla de la actitud y de la confianza que le tiene al proyecto. Pero como que sí ensalzó a la afición así de que todos dijeron, somos como Superman, ¿no? Y pues resulta que en vez de estar contra equipos del ascenso, estamos contra equipos de primera. Y no sabemos, a lo mejor en una de estas nos sale un Doomsday y nos da en la torre, ¿no? Sí, así es. O sea, no, yo pienso que no debió hacerlo así. Está bien que digamos que venimos a quedarnos o esas cosas y todo, pero yo creo que tenía que haberlo hecho más mesurado, ¿no? Pero bueno. Ahora, la gente se lo creyó, Alex. Pero también lo que me decías ayer, los medios, o sea, ven al Necaxa y ven el plantel y dicen, no, este Necaxa está para ser campeón. Y pues no, o sea, estamos hablando de que son medios los que lo dicen, en el caso específico de Televisa, TV Azteca, Fox Sports, que no veían a Necaxa hasta antes de julio, ¿no? Del mes de julio. Sí. Y que también de los extranjeros. Un crack. Exactamente, ese es el perfecto ejemplo. Te lo decía también el sábado que platicábamos. O sea, dicen, ven a Isijara a jugar dos veces al año. Coincide con que da sus dos buenos partidos del año. Y es un pinche crack que en una de esas veces le baja la chamba a Messi, ¿no? Cuando no, cuando los que sí seguimos al equipo en cualquier división, en cualquier partido, contra cualquier rival, sabemos que Isijara no deja de ser Isijara por más que tenga esos chispazos. Pues sí. Sí, así que bueno, pues otro empate. Y a final de cuentas, bueno, se quedan, digo, para los que ya están reventando, que nos vamos al ascenso y no sé qué, pues estamos en 16. No nos vamos al ascenso aún. Y pues estamos arriba de Veracruz y Morelia, ¿no? Que perdieron sus partidos y Necaxa saca un punto y es más volátil y eso siempre es más importante, ¿no? O sea, claro. Ahorita estamos jugando a de perder a sacar un punto, ya como sea, digo, aunque te enojes o aunque te saquen el triunfo, pues mejor el punto, ¿no? Es que sí, es lo que decíamos de partidos enteros, ¿qué pasaba si Atlas nos agarra en un contragolpe y nos gana? También en Casa de los Reyes lo decía nuestro amigo Arturo Reyes, ¿no? Pues resulta que en vez de uno te llevas nada. Y pues, perdón, pero sirve más el uno que el cero, ¿no? Sí. Quizás ahora, digo, entiendo la molestia, porque pues sí. Les digo, sí molesta el que tenías un partido en la bolsa y que te lo saquen de esa manera. Y yo creo que el primer enojado es el mismo Poncho Sosa, ¿no? O sea, se le veía en la expresión y seguramente la charla al final del partido debió ser muy interesante para con sus jugadores. Seguro les ha de haber metido una de aquellas. Y que a final de cuentas, pues, dentro de todo, el empate pues, te mantiene cumpliendo el objetivo. O sea, ese es, a final de cuentas, lo que tenemos también que nosotros tener en cuenta. Sí, no nos gusta, sí está feo, pero mientras se cumpla con el objetivo, para eso es para lo que lo trajeron a Poncho Sosa. Sí, ahora, lo trajeron, eso es importante, lo trajeron para no descender. Bueno, está para no descender. Bueno, pues lo trajeron para ascender. Bueno, primero. Sí, ahora está. Bueno, primero, sí. Y ahora ya el objetivo cambió, ahora es no descender. Iba a decir algo. Ah, que no sé qué tanto puede ser que Sosa les pudiera poner una cajetiza en el vestidor después del partido, como dices, Mordoc. Porque él también es responsable, o sea, se habla de que a lo mejor son los jugadores los que inconscientemente se van echando para atrás a proteger la ventaja, lo que sea. Pero los cambios de Sosa, los cambios defensivos de Sosa cuando se juega de visita, pues predisponen a eso, ¿no? Sí. O sea, aunque el equipo, el jugador quiera seguir atacando y a lo mejor alguno piensa, ahorita les metemos otro y ganamos, pues si te sacan o te echan para atrás o empiezan a meter defensas, pues aunque no quieras, te tienes que ir echando para atrás. Pero ¿no? Es que a final de cuentas, o sea, es lo que decíamos, a lo mejor no nos gusta, pero es un recurso estratégico válido. Fortalécete atrás y maneja el medio campo, porque incluso cuando saca Javi Báez, que también no lo han comentado, pero pues regresó a la actividad, Javi Báez sale por Riolfo y entonces Riolfo es mucho más ofensivo y entonces lo que quiere es hacer un control de balón, que es lo que la característica del uruguayo es tener el balón y distribuirlo de tres cuartos hacia adelante. Ya no le salió a final de cuentas, ¿no? Pero ahí es cosa de que, o sea, si sabes que esa es la instrucción, pues entonces tienes que ejecutarla bien como jugador. Sí, nos puede o no gustar, podemos estar o no de acuerdo, pero pues tienes que hacer la chamba. Claro. Ya nada más para terminar, o sea, la gente sí se puso muy loca con el empate. La verdad, se pusieron, puta. Era entre divertido y penoso leer todo lo que escribían. O sea, lo leías como con miedo, pero algunos te divertían mucho. Nada más, a ver, les preguntaría a ustedes, ¿en este momento hay argumentos como para que Murdoch Heras o Alex Rodríguez pidan la cabeza de Poncho Sosa? ¿Hay algún argumento para pedir la cabeza del técnico? No. No por eso, porque se está cumpliendo con no, el objetivo. No. Sí, no, no, no. Además quieren meter a Matosas, imagínate. Un tipo que fracasó con Atlas, con América también. A León lo hizo bicampeón y también fracasó en Libertadores. Después lo fracasó. Ajá. Es que A ver, yo lo veo de esta forma. Sí, es mucho empate y lo que sea. Y hay gente que me ha dicho, es que con empates no nos vamos a salvar. Ok, con los empates que llevamos ahorita 7 en 11 partidos, ahorita estamos salvados. Entonces, me parece que no hay un argumento válido para decir Sosa se tiene que ir, porque de 11 partidos hemos perdido 2 nada más. Entonces, ¿con qué argumento lo corres? ¿Que no me gusta cómo juega? ¿O cuál es el argumento? No encuentro yo un argumento válido entre todos los que he leído de que dicen que Sosa se tiene que ir. Es que ya demostró que no está para primera. Pues ya quisieran muchos equipos tener solo 2 perdidos en la fecha 11, ¿no? Entonces, yo no encuentro un argumento válido para que me digan que se tiene que ir Sosa. Pregúntale a Veracruz, a Santos, que llevan 6, o al mismo Jaguares, que lleva 7, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Al mismo Morelia, que estaba peleando, o están los más o menos como en a mitad de tabla como Necaxa, y fue vapuleado por Pachuca. Y después perdió de manera increíble con el Puebla. Le decía yo a Alex que eran más brutos que Necaxa, por así decirlo, por decir otra palabra que no fue la que le dije. Sí, sí, está como para meme, ¿no? O sea, vi el resultado de Necaxa y me puse muy triste, pero luego vi el de Morelia y ya se me pasó. Un poco de gordo. Sí, no, o sea, es como... Sí. Qué terrible. Y que todavía faltan esos partidos importantes, ¿no? Todavía falta Veracruz, todavía falta Puebla, todavía falta Morelia. Entonces, mientras te llevaban arrastrando a tu casa, Murdoch, Alex y yo lo platicábamos el sábado. Sí, los estoy escuchando. What? La cosa no es que nos escucharas, sino que nos entendieras, compadre. Decía, recibimos a Veracruz, visitamos a Morelia y recibimos a Puebla. Aparte son los 3 partidos consecutivos. Son los 3 partidos que siguen a los 2 complicados que se nos vienen encima, que son Toluca de local y Tigres de visita. Puede estar la clave, ¿no? No perder contra estos equipos y no dejar, especialmente no dejar ir puntos de local contra ellos, en este caso Veracruz y Puebla. Bueno, si quieren pasamos a Toluca para ir dando contexto. ¿Les parece? Vamos entonces. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Estadio Victoria, sábado 1 de octubre, 21 horas. Necaxa recibe la visita Diablos Rojos del Toluca. Equipo que tuvo un arranque irregular, pero que parece que ya se encaminó y que creo va a ser un rival complicado. La transmisión de este partido será, ya saben, por Televisa Deportes. Señores, a ver, don Murdoch, tú que vas a ir seguramente al estadio, porque quiero pensar que vas a ir. ¿Qué esperamos del Toluca? Ay, pues, como dices, un equipo que va en mejoría. Si bien no es todavía así como que digas un protagonista del torneo, creo que lleva un par de fechas haciendo buenos papeles. Digo, le gana en casa a Chivas, luego va y le pega al Cruz Azul, que tampoco es como, pues, gran mérito. Como que hay que digas, ¿no? Uf, no, qué cosas, pero bueno, sin embargo, bueno, viene enrachado, viene encontrando fútbol. Digo, al momento que estamos grabando esto, pues lo veremos al rato con León, que tampoco es un gran referente, pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se da esta situación? Es un partido complicado, pero Necaxa tiene que mantener la condición de... Lo que decimos, cambia en situación de local, sigue invicto de local, o sea, no ha sido derrotado, no ha perdido en el Estadio Victoria, a pesar de que tiene muchos empates y solo ha ganado un partido. Es una buena oportunidad para medirlo con un rival, pues, no tan complicado como lo fue con América, ¿no? Entonces, creo que por ahí del nivel de Xolos, aunque Xolos anda de líder, o sea, Necaxa tampoco lo ha tenido muy fácil bueno, ya está de sublíder. No lo ha tenido muy fácil de local. Vamos a ver cómo le va con Toluca. Es un partido complicado, pero esperemos hay oportunidad para sacar los 3 puntos. Bueno, a mí me parece que Toluca es un rival serio, un rival complicado, ¿sí? Y que si viene a la alza, eso lo hace todavía más difícil, si se combina con lo que bien dices, que Necaxa se le complica un poco, se le ha complicado. Bueno, en realidad tanto de visita como de local. Digo, han sacado un triunfo en cada uno de sus... pero sí creo que Toluca sí es un rival un poco más serio, un rival como pudiera serlo los que van a competir por la liguilla, y eso es importante, viendo, bueno, yo lo veo así, porque Necaxa viene de un resultado malo, digamos, porque te sacan el partido. La manera de cómo Necaxa puede remediar y otra vez tener el colchón que ya perdió un poco por los empates en la cuestión porcentual es ganando el partido, y cuenta, yo creo, con elementos que pueden hacerle daño al Toluca, que también hay que decirlo, tiene a Cristante, un novato, ¿no? Un técnico novato, que pudiera ser un factor a favor de Poncho Sosa, ¿no? Que es, siento yo, es más experimentado que... Sí, me parece que sí. Sosa tiene más experiencia que Cristante, y quizá la cuestión del resultado podría estar por ese lado, ¿no? El manejo de partido. Toluca sí, coincidimos todos, va a ser peligroso, viene a la alza, no sabemos cómo le va a ir con León, pero los dos partidos anteriores creo que mejoró mucho en relación a lo que había mostrado. Ahora Necaxa, pues de local, pues se ha hecho fuerte este torneo, pese a que solo tiene un triunfo en esa calidad. Me parece que sí ha jugado mucho mejor cuando juega en el Victoria que cuando juega afuera, porque en parte porque la propuesta ha sido diferente. No sé qué tanto ha influido el propio estadio de Victoria, que la gente me parece que se ha metido bien con el equipo, entonces no sé qué tanto haya sido eso, ¿no? Que el estadio le pesa un poco a los rivales por el apoyo que ha habido, pero me parece que contra Toluca y contra quien venga en el Victoria siempre tienes que salir por los tres puntos, tal como me parece ha hecho el equipo a lo largo del torneo. No quiero hablar de como pronóstico, pero por el rival y por cómo viene, a lo mejor hasta un empate no sería tan malo, aunque desde luego no estoy pidiendo un empate. Lo ideal es que Necaxa salga a ganar y que gane el partido, ¿no? Sí, sería bueno el que gane, porque el que sigue contra Tigres está mucho más complicado, ¿no? Este está más difícil. Sí, ese sí está así de sacar el rosario. Pero pues creo que de todas maneras Necaxa... Es que es ahí donde digo, pues como sea, pero que saque sacar el empate en el volcán, pues sería... Mete el camión, mete al rayo mayor, a lo que... al señor Ochoa ahí con todo y su caracol en la portería, pero lo que sea, pero que no nos ganen, ¿no? Bueno, Mordo ya está 3 semanas en el futuro. Bueno, pero a lo que voy es que en este caso contra Toluca, pues... reservar lo invicto en casa y pues tratar de hacer el fútbol, o sea, es intentar, tienes para intentar sacar la victoria, y tienes para lograrlo. Eso es en ese sentido en el que uno no entiende el fuera Sosa cuando pues todavía no sé, creemos que es posible, está muy alcanzable. La tarea, o quizás la primera misión, es que Toluca no te anote. Por ahí la defensa no ha estado afinada como lo estuvo al principio del torneo. Tienen que recuperar esa seguridad atrás. Tanto Santos como América te anotaron primero en el Victoria. Tuviste que remontar. Digo, con América no se pudo, pero tienes que venir de atrás y eso lo hace más complicado, ¿no? Entonces tienes que mantener el cero atrás en casa. Eso quizás sería la misión para este partido contra Toluca. Y ya esperar que pues las individualidades o el juego, ahora colectivo, como lo vimos en el segundo gol con Chiapas, pues ya te reditúen y tratar de también trabajar la contundencia al frente. Claro. Oye, y si Jara no quiere esperarse 6 meses o 14 partidos, está bien que meta otros 2 o 3. No hay problema, no se lo vamos a recriminar. Sí, es un equipo Toluca muy balanceado, estaba viendo aquí. A falta del partido con León, tiene 8 puntos como local y 8 puntos como visitante. Entonces, realmente el Toluca al menos por los números, se ve que no cambia en gran medida cuando visita o cuando juega de local. Y eso también lo hace pues peligroso, ¿no? Porque es un equipo pues bien construido, bien hecho, y que cuenta obviamente con ataque y con una media cancha interesante, ¿no? Quizá bueno, salvo su portero, que muchos dicen es el mejor de México, tal vez la defensa no sea tan sólida. Bueno, ¿qué tenemos de nombres? Pues sí, lo que dices, Talavera, que es quizás el estandarte, ¿no?, de este equipo. Pero pues sigue Pablo da Silva ahí en la defensa, con Aarón Galindo. Sí, pero ese ya no corre. Sí, no, ya no. Sí, no, o sea, no son los, quizás por nombres, ¿no? Eso es donde lo podemos identificar, el mismo Gerardo Flores. Y porque es un líder también, ¿no?, dentro del campo. Sí. Sí, igual es de esos juegos que no necesita correr para aportar. O sea, es un equipo que lleva mucha continuidad, que está muy compactito, que... O sea, está muy trabajado. Por ahí todavía está Ciña robando oxígeno en la media cancha. Digo, aparecerá y siempre nunca va a dejar de ser peligroso, aunque juegue 10 minutos, ¿no? Y bueno, adelante Triverio, creo que es un hombre de mucho peligro. Que hay que estar muy atentos. O sea, es un partido complicado para Necaxa, porque va a exigirles concentración los 90 minutos, y que, bueno, vimos con Jaguares, fue lo que quizás más les falló, ¿no? Sí, así es. También por ahí Aarón Galindo en la defensa, ¿no? También, no sé si esté jugando, ¿no? Pero al menos por nombre también es de los importantes en Toluca. Sí, pues es que tienes ahí Carlos Esquivel en medio campo, Eddie Brambila. O sea, hay nombrecillos así como que de... No protagonistas de la liga, pero que pues tienen tiempo haciendo pues su fútbol ahí en el equipo rojo. Carlos Gerardo Rodríguez también. Y hasta el Kevin Rojas, si me apuras. Tal vez sí. ¿Qué numeritos tienes tú, Taker, ahí de ellos? Tenía que hacer numeritos, compadre. No, bueno, pues está bien. A ver, la serie histórica contra Toluca son en torneos cortos, perdón. Serie dentro. ¿Entendieron, no? Serie en torneos cortos. 37 partidos jugados, 9 triunfos de Necaxa, de Toluca, 18 triunfos de Toluca, es mi favor, el doble, y 10 empates. En esos partidos son 40 goles de Necaxa y 64 de Toluca. El goleador en torneos cortos contra Toluca es un jugador ecuatoriano, no tengo el nombre, no me acuerdo, con 4 goles y más goles les ha hecho. Estos por ahí aparecen Alfredo Moreno, Luis Roberto Alves y Agustín El Tin Delgado con 3, y ya después la lista es larga. El último antecedente contra Toluca es un partido de Copa MX, el 5 de agosto del 2015 en el Victoria, empate a un gol. Goles de Roberto Saucedo por Toluca y de Luis Gorosito por Necaxa. El último partido en Liga fue en el Clausura 2011, 20 de febrero de ese año en Toluca, en el Nemesio 10. Necaxa gana 3-2, no sé si recordarán, fue el día que el Chivo Suárez dio el único partido bueno de su vida, en su estancia en Necaxa. Toluca ganaba 2-0 con goles de Jaime Ayoví y de Carlos Esquivel. Ismael Íñiguez y 2 de Cristian Suárez le dieron la vuelta, le dieron el triunfo a Necaxa en el último partido de liga que disputaron ambos equipos. En Toluca, pues con eso que les gusta el chorizo, no son lo suficientemente hombres para haberse puesto la playera de Necaxa. No. Nadie de sus jugadores vistió alguna vez playera rojiblanca. Y pues nada más destacar en cuanto a números históricos de Toluca, que está próximo a cumplir también su centenario a principios del año que entra, pues su goleador histórico es José Cardoso con 248 goles. Y pues ya, nada más, no tengo más datos de este equipo mexiquense. Bueno, y pues por ahí, obvio, siempre va a estar el referente de la final, ¿no? Aquella. Lo que te iba a decir. Sí, hay historia con ellos, ¿no? Increíblemente. Ah, sí, desde luego. Esa final, creo que alguna vez bueno, cuando América robó el título. Se le ganó a Toluca, ¿no? En el camino. Ajá, se le eliminó en cuartos de final. Luego, uno también en Azteca y una encerrona impresionante en el MSO10. Ajá. Hay otra serie de cuartos de final. Creo que Necaxa era el campeón defensor y te termina echando Toluca. Ajá. Sí, ¿no? En el verano 99. Un partido en el que el ecuatoriano este, del que no me acuerdo, y Carlos Hermosillo incluso se gritan de cosas, ¿no? Necaxa estaba ganando. Fue esa vez. Necaxa estaba ganando por 3 goles, iba ganando por 2 y fallaron el otro y se hacen de palabras, casi se golpean ahí. Y tú le ibas a Carlos Hermosillo, seguramente. Es que estaba más grandote, se veía más fuerte. Yo, bueno. Sí, pégale, pégale. Pues así está. Pégale, Carlos. Un Toluca que sí nos trae como recuerdos muy... Oye, yo te iba a decir precisamente, este gol, el segundo de Necaxa contra Jaguares. Ajá. Me recordó precisamente aquel que le hace Toluca al América. ¿Te acuerdas? Digo, igual con menos toques y con menos nombres, pero la salida por la banda izquierda, sí. Los toques y la definición en el lado opuesto, ¿no? De la cancha. Sí, tienes razón. Yo no sé de qué gol están hablando. Un gol así como épico de Toluca contra el América. Que les dieron el día que les metieron el 6-0. El día que les metieron 6. Ajá, sí, esa vez. Sí. Sí, es esa vez. Creo que es el quinto gol. Ese. Un baile espectacular. Que lo empieza Cardoso y lo termina Cardoso. Creo. Pero bueno, algo más de Toluca entonces, muchachos. Pues que no les deseo el pues mal, nada, pero ojalá pierdan. No, también yo ahora sí que yo sí les deseo chorizo. Que por cierto, comentario barrio cortesía de Alex Rodríguez. Que por cierto, ya que hablábamos de aquella final, hay que mencionar que Cristante era parte de ese equipo, pese a que en ese entonces creo que era suplente de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba el portero de Toluca en la final. Cristante ya estaba en ese equipo y después fue figura del equipo, desde luego. Y en sus auxiliares técnicos están Enrique Alfaro y David Rangel, que si no me equivoco también era parte de ese equipo. Sí. Sí, sí. Y no sé si ya lo enfrentamos con Coras o no. No, no estaba cuando... A Cristante, el torneo pasado debimos jugar con él. ¿Con Coras? Es que él llegó de cambio, ¿no? No, estaba... O sea, él llegó ya... Ajá. Estaba en Juárez, ¿no? No, que okay. No, en Juárez estaba aquel tipo. En Juárez está el tío de Arturo Reyes, el señor Orduña. No, pero antes de Orduña. Ajá. No, estaba Orduña en Coras. Orduña es el único que ha tenido en su vida. Ah, no. Sí, es el único. Sí, bueno. Estaba en Coras. ¿Estaba en Coras? Leones Negros, antes, creo. Ah. No sé si de hecho, lo dicen que el reportero. Dicen que Arturo ya tiene casa en Juárez, por ahí, por cierto. Ah, no, lo estaba confundiendo con Caballero, creo. No, bueno, sí. Pero Caballero estaba en Chapachula. Sí, es que me... Además se parecen en la nariz. El verde. Pero bueno. Bueno, y hablando de la Liga de Ascenso, que donde nos echaron la afición ya, de una vez, les digo que Mineros es líder, ¿verdad? Y por muy increíble que parezca, Zacatepec es tercero, como han cambiado las cosas. Y Cimarrones va a Liguilla. Entonces, digo para que, como ya están diciendo que vamos para allá, pues nos vamos familiarizando otra vez. Otra vez. A ver, les tengo aquí el dato, ya saben que yo y los datos somos uno. El último partido contra Coras fue en la Arena Cora el 26 de febrero del 2016. Y sí, Hernán Cristante era el equipo de aquel técnico. Ah, al revés. Fíjate. De Coras. El técnico de aquel equipo. De Coras, ¿cómo que al revés? No, es que dijiste Hernán Cristante era el equipo de aquel técnico. ¿Cómo? dijiste Hernán Cristante era el equipo de aquel técnico. Ah, era para ver si se daban cuenta. Ok. Entonces era al revés, Murdoch, tenías razón. Por eso digo... Bueno, ok, Hernán Cristante era el técnico de esos Coras. Ese partido terminó con empate a 0 goles. Así que Sosa defendiendo a Necaxa contra Hernán Cristante va tablas, ¿no? Un empate nada más. Okay, bueno. Ah, y otro dato, ya rápidamente, sobre el partido de Chiapas. El empate con Chiapas, pues hace que Necaxa todavía no conozca la victoria en ese estadio. Nunca ha ganado nunca ahí. Nunca ha ganado ahí. Ni siquiera cuando jugamos la Copa Chiapas en 2005, que llegamos a la final, empatamos y nos ganaron en penales. Porque sí, nunca ha ganado ahí. Pero está bien, está muy fácil, bueno, para que Necaxa gane. Ya se va, además. Además ya se va, se van a ir a San Luis o al descenso. Vamos, ya lo que sigue. Ya, sí. Mordo, quieras, bueno. Vamos. Bueno, vamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, señores, esto va a ser bastante rápido. No hay resultados de la quiniela PR, ni de la jornada 10, ni de la jornada 11. Ya suficiente hago con venir a trabajar los domingos para grabar el programa. Entonces, que no se me pongan muy exigentes. Así que, don Murdoch, vamos a ir con la que sigue, si quieres, si te parece bien. Vamos con la jornada 12, rápidamente, que empieza con Xolos recibiendo al Atlas. Duelo rojinegro. Tijuana. Yo también voy a Tijuana. Sí, igual yo. Bati, resultado. ¿Tú qué dijiste, Alex? Ok. Yo, Tijuana. Ah, ok. ¿Y tú qué dijiste, Alex? Bueno, ya. Luego, Querétaro. En la corregidora va a estar recibiendo al Santos de Torreón. Santos. Yo voy Querétaro. Yo voy a empate. Luego, Estadio Azul, que ya también se va. Pero bueno. Bueno, en un par de años. No, todavía falta, pero sí. Cruz Azul va a estar recibiendo, vamos, Azul al Veracruz. Cruz Azul. Por favor. Cruz Azul, por favor. Sí. Cruz Azul. Luego, en la Sultana del Norte, Monterrey, Rayados va a estar recibiendo al AME. Empate. Ay. Ay. Yo creo que Monterrey. Híjoles, de América. De mi Ricardo Antonio. De Ricardo. Luego, en León, la fiera de Alex va a estar recibiendo a los Tigres de Don Cromo. León. luego, ni siquiera lo duda un momento. León también. Yo voy a empate. Luego, en Guadalajara, las Chivas van a estar recibiendo a Monarcas Morelia. Chivas. Por favor. Y también, por Chivas. Favor. Sí, creo que es un poco claro. Chivas, sí. Sí, Chivas. Pero por favor. He puesto puro local. Puro local he puesto. Bueno. Saludos a don Arturo Reyes. Oye, el que iba a decir. Sí, hay un resultado contrario al triunfo de Guadalajara, ya sabemos a quién le vamos a hacer el bullying, sí, a reventar toda la semana. Y a reventarlo, porque no ayuda a la causa. No sean así. Nuestro amigo ya nos cedió los 3 puntos de la última jornada. Bueno. Dice que por él no hay problema, que nos llevemos los 3 puntos. Ah, bueno, ok. Luego, pues el que nos interesa, Necaxa el sábado va a estar recibiendo a Toluca. Alex, perdón, Alex, más te vale que sigas poniendo local en este, ¿eh? Sí, local. Necaxa. Fíjate, aquí pensé cambiar a empate, pero... Pero ya que puso todos los locales, ¿no? Y se me hace que te vas a ir por locales, okay, hasta el último. Bueno. Ok, yo voy a decir Necaxa, por favor. Necaxa, por piedad, ok. Luego, en Ciudad Universitaria, los Pumas van a estar recibiendo a Jaguares de Chiapas. Hasta lo gritas. Los Pumas que vienen de perder contra el AME. De Ricardo Antonio. De don Ricardo Antonio. Pumas, creo. Pumas. Sí, Pumas. Sí. Fíjate cómo Murdo gritó más en los Pumas que el Necaxa, ¿eh? Sí, dice, el que nos toca. El Necaxa va a... ¡Y los Pumas! No, los superpoderosos Rayos van a ganar contra Toluca. Ah, claro. Bueno, y ya cerrando la jornada 12, el Puebla va a estar recibiendo allá al Pachuca. A ver, don Alex. ¿Puebla contra quién? Empate. Contra Pachuca. Contra Pachuca. Voy Pachuca, por favor. No, yo voy Puebla. Híjoles, bueno. Ahí están los vaticinios para la jornada 12. Vámonos a lo que sigue ya. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la hora de las mentadas, señores. Vamos a ver qué tenemos en redes. ¿Hay algo en PR, Mordo? El post del episodio anterior tiene un comentario anónimo. Qué florido mensaje, ¿verdad? Dice, ahí sigan, sigan defendiendo a ese Sosa, hijo de su Bueno, sí lo voy a leer. De su reputa madre, es un pendejo junto con el Güero Díaz. Pinche partido ganable contra Jaguares y salen con sus mamadas. En fin, okay. Ese es el comentario anónimo del del post del episodio 117. Y ya. Todo, o sea, solo escogiste ese, sí, de los que hay. Pues porque estaba bien interesante, ¿verdad? Ah, ok. Nada más por eso. Sí. Ok, en Twitter, hashtag de PodcastPR, el cada vez más pobre hashtag de PodcastPR. Voy a escoger también uno nada más. Cristian Aguirre, @Cristian, con K y con 1, dice: leyendo Pasión Rojiblanca, me recordó que la falla de Puch fue muy parecida a la definición que Aguinaga sí metió contra CA, no sé si es Cruz Azul o Club América, en el 95. Podcast PR, ¿no? Ah, en la final. No recuerdo. Contra Cruz Azul. Ah, no sé. Ah, ya. Sí, sí, cierto. Sí, sí debe ser Cruz Azul en el 95. Sí. Y sí, Aguinaga sí se llevó al portero y sí, casi casi se mete hasta las redes con el balón, ¿no? Hasta la cocina. Okay. Sí, es muy parecida, cierto. Y aunque sea ese señor, sí la metió. Tiene sí, toda la razón, mi compadre. Ponle ahí un aleluya en el la edición. Oye, hola, Fox. Ahorita me acordé también. Un aleluya. ¿A ese gol o a que dije su nombre? A que le reconociste. A que reconociste algo. Oye, también por ahí escuchamos un audio, ¿no? Que nos mandaron después de 824 programas. Ah, sí, a Fanny. Que la semana pasada, por cuestiones técnicas de internet y por mis faltas de pago, no habíamos podido incluir. Pero pues ahí, saludos a Fanny y gracias por el mensajito. Sigan el ejemplo. Saludos para ella. Sigan el ejemplo, hermandad. Que le aprendan a ella. Ok, Alex, ¿tú tienes algo en esa cosa que lees tú? ¿Cómo se llama? ¿Facebook? Ajá. Pues la verdad no, pero digo, querían que le diera ¿no? Que me mandaron. Ajá. Ah, sí. Por mail. Bueno, es que a todos, por favor. Escribió, bueno, en la semana, el sábado fue cumpleaños del escritor necaxista Juan Villoro. Y bueno, yo escribí una columna y pues se la envié a nombre de Pasión Rojiblanca y pues nos respondió, nos puso: mil gracias por la generosísima columna y por el mensaje de felicitación. Un abrazo grande, de Juan Villor. Entonces, pues ahí está, ¿no? Aquí somos de todo. Ahí tenemos contactos con un capitán, bueno, ex capitán, y también con Villoro, ¿no? Para que vean, No, la columna de Alex, si no la leyeron, muy recomendable. También la de Murdoch Eras también. El sábado, que Murdoch acaparó el sábado con columna y cartón. De chelas. La verdad, la de Arturo, pues esa es garantía, ya saben. Pero bueno, un cartón de chelas no estaría mal ahorita. Es lo que grabamos, es domingo, así que no estaría mal. Ok, YouTube, señores. Dani López dice, vamos Rayos, con todo a ganar con el América, fuerza Necaxa. Daniel Valerio, concuerdo con sus críticas a Puch. Yo pienso que en cuanto a disciplina parece que se está saliendo de control y no falta mucho para que lo expulsen. Quiero pensar que su juego lo ha hecho más colectivo al que veíamos en sus primeros partidos en los que se hacía notar. También Jairo es muy bueno con los pies, pero en la defensa sufrimos por su banda. De cualquier manera, espero ver pronto algún gol suyo de tiro libre y en general, Necaxa es ordenado pero sin contundencia al llegar al arco. Saludos, sigan mejorando. Puch, sí, creo que falta poco para que una de esas no lo echen en un partido. Se ganó una amarilla por reclamar también el partido contra Jaguares, pero bueno. Yara Bautista dice, fuerza Rayos a ganarle al AME con todo el poder eléctrico. Isaac Santiago, sí, esperemos que se saquen los 7 puntos en esta semana, ya que se vienen partidos más complicados. Hace poco vi una publicación donde Nacho traía como cábala un fondo de pantalla en su cel cuando fue campeón con Necaxa, y si realmente se expresó así del equipo, qué mal, ya que Necaxa consiguió sus éxitos. Alejandro Santoyo, qué maldito se está haciendo Barovero en la cancha. Sí, pagaron mucho por él, pero la verdad no se ve que tenga ganas de estar aquí. Ni en las entrevistas le echa ganas, igual que Díaz. ¿Dónde está Prieto y Josgard y Gómez? La verdad es que esto se está volviendo a la misma historia de hace unos años con aquel güey de Arias que nomás quería empatar y defender. Fuera Sosa, fuera, por favor. Saludos desde Lodi, California. Pero si lo ¿no? tienen en un pedestal al profe Arias por el campeonato de 98, el de hecho, Mundial de Clubes. Nada más un dato. Barovero no le echa ganas ni en las entrevistas, no, la personalidad de Barovero sí, y con la personalidad ni de Barovero ni de Juanito Pérez nos podemos meter, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que respetar a la persona, él es serio y hay que respetarlo. Ahora dice, pagaron mucho por él, ¿no? Barovero llegó gratis a Necaxa. Barovero era dueño de su carta, Necaxa no tuvo que pagar un peso por traer a Marcelo Barovero, solamente arreglarse con él económicamente. Entonces me puede decir que le pagan mucho, supongo, pero no sabemos cuánto gana Barovero y no nos interesa cuánto gane, pero no, Necaxa no pagó un solo peso por traer a Marcelo Barovero. Además, ya ha demostrado, yo no sé, o sea... Sí, o sea, si no fuera por Barovero llevaríamos 4 puntos. Sí, la verdad es que sí nos ha salvado de varias, entonces tranquilos, o sea, sí, es humano a final de cuentas. Ajá, ¿y cuántos puntos llevamos ahorita? ¿12? 12. 13. 13. Ok, si no fuera por Barovero, llevaríamos 4. Y si no fuera por Puch y el partido contra América, llevaríamos 15. Gracias. Por cierto, por ahí un saludo a... Ay, se me fue el nombre. A Betillo Córdoba, Beto Rayo, que me decía que lo mío con Puch ya es personal. Pues es para hacer equilibrio, ¿no? La gente revienta a todo mundo. Yo hago equilibrio reventando al que nadie toca, ¿no? Ok. Contreras, pues. ¿Tienes más en Twitter? En Twitter no, ya es todo, compadre. Ah, bueno, es que no sé si viste, ahorita sí. Pusiste un post de mensajes. Y sí hubo respuesta por ahí de. Bueno, no sé si las tengas. Ah, sí. Por eso decía que ajá. Sí tenía más. Ajá. Eso me pasa por andar, poniendo cosas. Jonah González, @Jonah9ZZ. Lo resultadista de la afición, o lo que, o mucho se gana, uno estamos para todos en paz. No entendí. Sí. Lo resultadista de la afición, o mucho se gana uno, estamos para todos en pata fuera Sosa. No entendí. Sí, que aunque sí. Debo reconocer. Bueno, ok. Ajá, a ver, explícame. Es que dice: ¿algún mensaje para algún mensaje? Sí, lo resultadista de la afición, o muchos, dice, se gana uno, estamos para todos, se empata, fuera Sosa. Ah, ya entendí. Ok, faltaron un par de comas, pero ya, perfecto, gracias, Mordo. Y él mismo dice, aunque debo reconocer, yo le ando pidiendo que se vaya desde hace 4 jornadas, no me gustan sus formas. Gabo Rayo Ruiz dice, sí, que dejen de reventar a Trapito. Él es el menos culpable del empate de ayer. Saludos. Y Gustavo Melchor, @GuzónCX, dice, Sosa es inocente. También tenía otros que los guardé porque luego se me va la onda, ya ven cómo soy. Tenía uno de Manuel Flores, que es @ManuMerengue. merengue, debería ser Manu Blaugrana, sonaría mejor. Bueno, necesitamos el podcast PR antes del partido contra las Huilas para calmar estas ansias. Santiago Ibarra, creo que esta era de Facebook, pero lo copié. Dice, saludos a PR y a toda la afición necaxista. Quedó con ganas la canción dedicada a la mierda. Jeje. Y otro, sí, les quedó puesta la medida, ¿no? Uh-huh. Y otro de Gabo Rayo, que la semana anterior nos había dicho que se escuchaba muy cortado el programa. Sí, se escuchó cortado aquel. Pero de este, del bueno, del 117 nos dice, buen podcast, ahora sí se escuchó bien. Y el final de Alex diciendo, no hay pedo, genial. Saludos de vuelta, compadre. Y por ahí tengo un par de correos que siempre se me pasan y nunca lo menciono. Nuestro amigo Paco Rayo, a quien conocimos después de que Necaxa le ganara la final a Mineros, ahí en el Estadio Victoria nos lo encontramos. Siempre me manda su quiniela vía mail y me hace algún comentario en el programa y yo siempre de imbécil se me olvidan, no los apunto. Pero bueno, aquí tengo un 2, que ya, un par, un 2. Estoy hablando como si estuviera pidiendo chelas, ¿verdad? Tráeme un 2. Que ya se los compartí a ustedes antes de que grabáramos. Van rápidamente. Paco Rayo dice, escuché el podcast, estuvo genial. Y ya págale a Murdoch sus horas extra. Siempre tiene una prisa increíble, jajaja. Se le andan quemando los frijoles. Perdón. Dile, Murdoch, que ya pagamos sus horas extras, por favor. Sí, pero... Y el otro dice, Pero vale. Salvo el hecho de que tenían a Alex en calidad de bulto. Hacía más ruido un muerto que él. Me dio gracia porque le preguntaban que qué opinaba y tardaba como un minuto en reaccionar. Pues, saludos para todos ellos. Paco Rayo, Gabo, Santiago Ibarra, Manuel Flores, los que mencionamos y los que no hemos mencionado. También, por supuesto, la diva PR, Denise Lechuga. Y no sé si tengan algo más ustedes. No, pues... los de siempre, no. Sandrita, a Blanche, y ya les van, ahí les van los rayos para Monterrey ahora con la próxima semana, y ahí se los encargamos. Alex Shevchenko también. Oye, de la carnita asada que nos invitó, ya nadie dijo nada. No, pues es que hay que ir a. Hay chance de ir a Monterrey la próxima semana. ¿Cómo andan los clics? Es en dos semanas. No, hay clics, compadre. O sea, es en dos semanas, sí, por juegan eso, contra Toluca. Y es que hay fecha FIFA. Días, ajá. Ah, entonces está otra vez hay fecha FIFA. Otra vez hay fecha ya, FIFA. Sí. Por eso decía que estabas tres semanas en el futuro hablando de Tigres. Fíjate. El tri de tu corazón va contra la potente Nueva Zelanda. Ah, qué caray. ¿Otro 7-1 al domicilio? ¿Dónde? No sé. No, mi mente va a ser en Estados Unidos, ¿no? Supongo. Ah, sí, aparte va a ser aquí cerquita. No, bueno. No, pues... Bueno, en fin. No vas, a ver, Murdoch, no, con trabajos vas a Guadalajara y dices, ¡ay, aquí cerquita! No, bueno, para el tri, digo. Ellos no viajan tanto. Pero bueno, pues ya, saludos, algo más. Vámonos. A Goti también hay que mandar saludos. A Rayo Vance. Y pues ya saben, los de siempre, ¿no? A Zuleta, que no deja de escucharnos también. Ya, pues todo eso, señores. Vámonos. Nada más. Eduardo Delgado, sí. Las rolas. Entramos con Dime Jaguar, del grupo Jaguares, antes conocidos como Caifanes. Por aquello de cómo llegar hasta el final, ¿no? Cómo llegar. Digo, con los tres puntos. Explícame. Que alguien nos diga. Explícame, Jaguar. Esa es una rola de 1996. Andamos muy noventeros. Porque vamos a salir con El Diablo de Fobia. Digo, por eso de que viene el diablo y a ver si no se nos aparece. Canción de 1900. Los mandamos al diablo, así como dice el intro de ¿sí? la canción. ¡Vete al diablo! Del 91. Así lo vamos a hacer, Luca. Sí, andamos noventeros. Sí. Y pues. Éramos bueno, unos bebés en este. Sí, no. Yo con trabajos hablaba. ¿Cómo es? Salud y redes. Digan sus redes, anda. Twitter, @ Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker, con K. Ok, a mí me pueden encontrar como Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Me encuentran en Twitter, @ Murdoqueras, y en Facebook, si le dan like, se los agradeceré, a Murdoqueras Cartoons. Y pues ya, vámonos. Oh, cómo eres, Murdoqueras. Bueno, Murdoqueras lleva prisa, esa diarrea no lo deja, entonces vamos a despedirnos ya, señores. Este fue el episodio 118 del Podcast PR. Aplausos, por favor. Oh. Nos escuchamos la próxima semana con el 119. Yo soy Gerardo Taker. Y ya saben, mis compadres murdoqueras, Alex Rodríguez, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao. Chao. Vete al diablo. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. ¿Ya quedó? ¿Y qué comentario chistoso de esta semana? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Vámonos a desayunar. Yeah.